Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Bienvenidos y bienvenidas, amigos oyentes, a su informativo Bitácora. En esta edición conoceremos y conversaremos sobre los eventos culturales, sucesos y personajes que hacen de esta ciudad un lugar donde se vive la cultura desde sus distintos rincones. Soy Darío Males y de antemano agradezco a todos quienes nos acompañan a través de su sintonía. Les saluda Laura Ríos Armijos y durante estos 30 minutos les hemos preparado lo siguiente. Bueno, amigos, les contamos que en esta ocasión nuestros cortos desde la casa está cargada de información cultural para este fin de semana. En nuestro segmento de Casa Adentro estará con nosotros Carlos Llanes para hablarnos sobre el Día de los Museos. Mientras que en nuestros especiales desde la casa les contaremos sobre la trágica muerte de Fabián Velasco y sobre su homenaje realizado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya lo saben, variada información de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, de nuestra ciudad y del mundo entero. Y como en todas las emisiones, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de la página web www.casadelacultura.gob.es o en radio online de Ciespal, www.chasquiradio.com. Arrancamos nuestro programa de bitácora con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. La rusa María llegó a la presidencia es el monólogo que se presentará esta noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura a partir de las 20 horas. Darío Males nos adelanta algo más sobre el contenido de esta obra. El monólogo La Rusa María llegó a la presidencia continúa su presentación en los escenarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este trabajo cuenta la historia de una extranjera que al llegar al Ecuador deberá enfrentar varios choques culturales que posteriormente empezará a amar. Un monólogo cómico lleno de cantos, danza y trucos de magia. La María cuenta todas las anécdotas de la idiosincrasia nacional que le tocó vivir en carne propia cuando llegó al Ecuador, siendo jovencita desde la lejana Rusia. Es tanto el amor y la preocupación que le despierta el Ecuador a la rusa María que deberá buscar la forma para llegar a la presidencia, para de esta manera poder cuidar a un país que le ha dado tanto. Este viernes a las 18 horas y como para terminar la semana con broche de oro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará el Recital Nacional de Música. Quienes quieran asistir a este encuentro con la música del trío Identidad, Arpas de la Mitad del Mundo y demás artistas, pueden acercarse a la Sala Demetrio Aguilera Malta este viernes 16 de mayo a partir de las 18 horas. Es muy triste haber soñado. De Cultura en Punto y de la voz de Giovanni Acevedo, conoceremos la información que se ha generado en la ciudad y en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Teatro Variedades Ernesto Albán presenta La Banda Camila y la Máquina de Luz el 17 de mayo a las 19:30. La agrupación es una iniciativa de una serie de músicos, entre los cuales se destacan Miguel Sevilla, Cristian Dreyer, Bastián Napolitano y Steven Deganis. Juntos crean una propuesta nueva y refrescante, llena de varias influencias musicales. En el marco de la Semana de la Bandera Haitiana, la Embajada de Haití en Ecuador presenta la película Toussaint Louverture el 16 de mayo a las 18 horas en el Auditorio Juan Cueva de la Alianza Francesa. La película narra la historia de este personaje que organizó la Revolución de los Esclavos, que más tarde desembocaría en la primera gesta de independencia en el continente americano. La Noche Cúbica, una oportunidad para acercar al escritor con su público lector. Conozcamos más sobre esta nota con Darío Márquez. Quienes tengan la oportunidad de estar en las tierras de Cuenca pueden asistir a la cuarta versión de la Noche Cúbica, que será este jueves 15 de mayo a partir de las 19 horas en la Sala de los Conciertos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Azuay. El evento contará con la presencia del conocido escritor guayaquileño Leonardo Valencia. El encuentro estará conducido por Carlos Váscones, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. Como panelistas también participa Johnny Jara y Carlos Andrade. Desde hace un año y algunos meses, bajo la iniciativa del escritor Cristóbal Zapata, se emprendió el proyecto La Noche Cúbica, cuyo objetivo es el de acercar a una figura prominente de las letras y las culturas nacionales al público cuencano y azuayo. Se han llevado a efecto tres noches cúbicas con los escritores Juan Valdano, Vladimiro Rivas y Jorge Dávila. Y en esta ocasión ha sido el escritor guayaquileño Leonardo Valencia el invitado a dialogar junto a su público. En 1492, Cristóbal Colón llegó a América a bordo de las tres carabelas. Son muy conocidas: La Pinta, La Niña y La Santa María. Tras centenares de años, exploradores aseguran haber encontrado los restos de estas tres naves. Un explorador submarino dijo el martes pasado haber encontrado los restos largamente buscados del Santa María, una de las naves originales de Cristóbal Colón frente a las costas norte de Haití. Lo que parecen ser los restos del Santa María se encuentran en aguas relativamente poco profundas, aseguró Barry Clifford. Dijo que hay evidencia en ese sentido, incluso lo que parece ser un cañón del siglo XV y piedras de lastre que parecen provenir de España o Portugal. Dijo que él y su hijo Brandon exploraron el sitio por primera vez en el 2003 y que tomaron fotos. Agregaron también que decidieron dar a conocer sus hallazgos después que una inmersión de seguimiento y un examen de las fotos les llevó a la conclusión que son estos los restos del Santa María. Clifford es conocido por el descubrimiento de un barco pirata frente al Cabo Cod en 1984, asegurado que las investigaciones continuarán por medio del gobierno haitiano, quienes ayudarán en la preservación del lugar para que posteriormente puedan realizar las exploraciones arqueológicas completas. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro, la experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Y enseguida escuchamos a Darío Males, quien dialoga con Carlitos Llanes y nos habla sobre las actividades que se van a desarrollar en función del Día del Museo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, gracias Laura por pasarnos a la entrevista. Esta es nuestra primera entrevista de nuestro programa Bitácora. Y bueno, en esta ocasión estamos acompañados junto a Carlos Llanes, él es funcionario de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con él charlaremos un poquito sobre esto del 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, cuénteme, ¿hace cuánto tiempo están llevando adelante, se ha unido los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a esta iniciativa de conmemorar el Día Internacional de los Museos? Bueno, el Día Internacional viene desde muchos años atrás, ¿no? Los museos de la Casa de la Cultura se abrieron en el año 81 y nosotros comenzamos a ser miembros a partir del año 86 más o menos. Ahora, la idea esta de conmemorar o dignificar los museos nació de la UNESCO, ya que en el siglo XX los museos llegaron a ser, dentro del campo educativo, dentro del campo investigativo y dentro del campo de rescate del patrimonio, los ejes más importantes en todo el mundo. Y aquí en nuestro medio se llegó a tener inclusive la Secretaría para América Latina y el Caribe. Ya, ajá. En este programa de los museos, ¿no? Con sede en Cuenca, en este caso. Es la oportunidad para que el público por lo menos tenga una información ahora es mejor que antes sobre los museos, sus contenidos, su trabajo y su proyección. Aquí en la Casa de la Cultura hemos tenido en varias oportunidades esta conmemoración como un eje de los museos en Quito, ¿no? Hoy existe la red de museos del Centro Histórico, la red de museos del municipio. La Casa de la Cultura tiene una red, la red de museos de la Casa de la Cultura a nivel nacional. A nivel nacional, conjuntamente con los núcleos provinciales. Así es, los que tienen museo. Ajá. ¿No? Que son como 8 núcleos. Y hemos desarrollado programas que se han llamado la atención de la gente y sobre todo se ha informado sobre el patrimonio institucional. Ajá. Varios de estos museos son las casas de las artes, ¿no es cierto? Así es. Las casas de los patrimonios. En esta ocasión, el anfitrión, si lo podemos poner de esa manera, de los museos, es el Museo de Arte Colonial. Sí, en esta oportunidad el Museo de Arte Colonial es el que está preparado ya con un programa ideal, con un programa estable para este 18 de mayo. Nosotros aquí en la matriz de la Casa de la Cultura vamos a producir algún programa para gente que nos visite, pero no como la contundencia de otros años, porque tenemos problemas en el sistema de iluminación y en el sistema de transportación de obras de arte. Esa es la razón para que se haya convertido como anfitrión el Museo de Arte Colonial. Así es, sí. Ajá. En el Museo de Arte Colonial les menciono, queridos oyentes, de que vamos a tener una variada información y variada programación para este viernes 16, sábado 17 y domingo 18. Cuénteme, ¿cómo usted, no sé si está un poco al tanto, cómo se ha llegado a organizar estos eventos para estos tres días de conmemorar el Día Internacional del Museo? Sí. Bueno, tienen varias cosas que quieren presentar con alguna variedad, ya no solamente el asunto del patrimonio, que es importante, ¿no? Porque el Museo de Arte Colonial tiene un patrimonio el mejor del Estado ecuatoriano. Yeah. El mejor patrimonio del Estado ecuatoriano. Ajá. ¿Qué es lo que se puede ver generalmente en el Museo de Arte Colonial? Bueno, eso, justo eso, ¿no? El arte patrimonio. Colonial. Ajá. El arte colonial a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX. Yeah. Están los más grandes maestros, los más reconocidos, pero hay un eje que en el Museo de Arte Colonial se maneja mucho, que es el anonimato, ¿no? No hay firmas de autores. El autor anónimo fue el autor de más categoría en la época de la colonia. Ah, ya, perfecto. Claro que se llegaron a saber muchos nombres, ¿no? Pero se llegaron a saber debido a que la gente de poder económico mandaba hacer obras, ¿no es cierto? Dentro de ese eje económico poderoso estaba el clero. Entonces, en el siglo XVIII, el arte colonial ya pasó a la casa, a la vivienda, ¿no? Y así con su categoría, de acuerdo a la categoría del dueño. Entonces, por eso que el arte colonial aquí en Quito se llegó a tener, pues, en toda América un gran nivel y aceptación. La Escuela Quiteña de Arte. Era lo que se llama la Escuela Quiteña. Ajá. Claro, pero no es ninguna escuela, ¿no? Eso es en base a la experiencia, a la tradición que los maestros imponían y la mejora permanente, la mejora continua, ¿no? Claro, de la gran mayoría de anónimos hay pocos nombres que se conocen. Así es. Miguel Santiago, Bolívar, Robles, Sangurima, Legarda. Legarda, el más famoso, creo. Claro, Legarda fue tan famoso que pusieron, le dieron un título. El título de él que le dieron fue el de don. ¿Cómo? ¿Un título nobiliario? Don. Don. Don Bernardo. Bernardo de Legarda. Claro. O sea, llegó a una categoría social alta por su trabajo, ¿no? Ese era el título que le dieron. Ahí hay otros, ¿no? Pero sobre todo el autor anónimo. El autor anónimo. Que es el personaje del pueblo, totalmente desconocido, pero con un trabajo desarrollado de alta categoría y calidad. Llegó a Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? En el norte a México y a España. Okay, claro. Su trayectoria, su trabajo muy marcado, ¿no? Claro, importante, y sobre todo con la firma de el arte colonial de Quito, que es otra cosa, ¿no? O sea, se convierte también en un referente. Hay arte colonial en Bolivia, en Lima, en México. pero cada uno con su propio estilo. Exacto, el arte colonial de Quito fue el de mejor categoría y el de mejor presencia física. Miren qué cosa tan importante conocer un poco sobre el arte colonial, que bueno, precisamente es el que tiene y expone permanentemente el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero además, en estos tres días también van a estar exponiendo algo como danza y cine, ¿no es cierto? Cuéntame. Sí, danza, cine y música. ¿Ya? ¿No? Acompañado de las visitas guiadas que la gente del museo hace, ¿no? En este caso va a haber un recorrido atractivo que es Ángeles y Demonios. Entonces la gente va a poder participar y va a poder ver cómo es lo que se encuentran o cómo es la característica simbólica de estos elementos en el arte. En el arte. Porque aquí fue. Es muy presente, son Ángeles y Demonios en el arte, claro, colonial, especialmente de Quito. Sobre todo por los criterios de doctrinización que había, ¿no? Claro, esa categoría de el adoctrinamiento hacia la religión, que fue un eje. Claro que valió mucho para el arte, ¿no? Uh-huh. Por los gráficos. ¿Este recorrido qué día tiene lugar? Esto va a ser, de 10 a 12 del día va a haber este recorrido de Ángeles y Demonios y la presentación de un grupo musical, uh-huh, que va a ser también un atractivo, ¿no? Y sobre todo estas presentaciones son para la gente que vive en el sector. Los vecinos. Los vecinos, que son los que están acercándose al museo como antes, como hace muchos años, ¿no? Fueron los que dieron el soporte para que haya el público necesario y recibir esta doctrinización intelectiva ya, a través del arte, ¿no? Va a haber también el domingo la presentación del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Ya. Eso es bien bonito, es un acto que debería asistir la gente. Lo que pasa es que el Ballet Ecuatoriano de Cámara es un ballet de categoría alta, ¿no? Claro, es de los, digamos, de los mejores, la élite de bailarines. Y no se presentan así nomás, digamos. Todo esto en las instalaciones del Museo. En las instalaciones del Museo, sí. Ah, ya. En el patio central, que es uno de los patios que ha permanecido casi intacto a través de la historia en la colonia, ¿no? De la arquitectura. En realidad, pasar por la calle Olmedo, me parece. Mejía. La calle Mejía y dar el primer paso adentro sería como un retroceso 400 años atrás. Así es. Una especie de puerta del tiempo. Así es. Ya, perfecto. Esa es la idea principalmente, ¿no? Ahora, también se va a hacer un pequeño ciclo de cine. El cine también se une, claro, a este que se llama el cine en familia. Ya. Entonces, es un cine más bien como cineforum, en donde los que más participan en realidad son los niños y los jóvenes, ¿no? Especialmente en este sector son los jóvenes que tienen mucho interés por este tipo de actividades y hacen sus comentarios y dan sus ideas. Uh-huh. Es la recepción del programa hacia la gente, ¿no? Ya lo saben, queridos oyentes, estamos ya llegando al final de nuestra entrevista y de manera rápida les resumo que hemos estado compartiendo la palabra junto a Carlos Llanes, funcionario de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con él hemos conocido sobre la importancia de conmemorar este 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, y también las actividades que ha preparado el Museo de Arte Colonial. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su palabra. Gracias también a ustedes. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y enseguida escuchamos especiales desde la casa. Les contamos sobre el fallecimiento de Fabián Velasco. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Y vea, todo comenzó así. Apunte juego. Yo le descubrí que prolongando la columna sonora